Esta campaña intenta explicar a todos y a todas que el territorio y la vida están siendo invadidos, convirtiendo la vida, el agua, los bosques e incluso el aire en mercancía. Para sus ganancias ilimitadas, sin embargo, hay una naturaleza que es limitada por naturaleza. Un mundo y un ecosistema que tiene límites naturales y que ellos, en sus ganancias infinitas, siguen destruyendo. Ahí hemos llegado al límite. Por eso todos los movimientos y barrios que estamos unidos en esta campaña nacional, estamos invitando a todos y a todas las organizaciones, pero también a las personas, en que nos convirtamos en difusores de lo que está sucediendo. Para ello habrá dos mecanismos. Esta página que hemos mencionado, defensamadretierra.mx, que se irá construyendo a lo largo de esta campaña, y en redes sociales, también Defensa Madre Tierra, para que ahí concentremos la información de todas las acciones, de todos los movimientos, y la explicación de por qué esto sucede, así lo que está sucediendo en Xochicuautla, es lo que se intentó hacer también en La Parota, imponer un proyecto y que se resistió. Así se intentó hacer en el río Yaqui y los compañeros resistieron. Así se intenta hacer en Atenco por segunda ocasión y los compañeros resisten. Es decir, los megaproyectos o la minería a cielo abierto son hoy dos de las tendencias para que los capitalistas y las empresas puedan seguir haciendo negocio. Pero hoy se hace negocio con la naturaleza y eso afecta las bases materiales de la vida misma. Eso es lo que esta campaña nacional quiere salir a denunciar. Ellos no les importa la naturaleza y la destruyen en su afán de máxima ganancia, y en medio se llevan a todos los pueblos, culturas, historias, memoria de todos los barrios y comunidades que han vivido de otra forma, es decir, una forma que no es la de la ganancia en relación con la naturaleza o en relación a la vida urbana, que no intenta generar ganancias ilimitadas, sino simplemente una vida digna, una colonia y un barrio digno con los mínimos servicios, y no aprovecharse de la tierra y la especulación. Vamos a pedir a todos que puedan en esta convertirse, digamos, en volantear, pero virtualmente, a que toda la gente se anexe al Facebook de la campaña Defensa Madre Tierra, en la página del perfil de Facebook, que todo mundo entre y que todos estemos ahí, los que entran a esas redes sociales. A continuación tenemos una intervención bastante especial. Así como el mercado avanza sobre la naturaleza, el mercado avanza sobre los derechos sociales. Quieren convertir también la salud, la educación, ya la están convirtiendo en mercado, en cosa vendible para que ellos tengan ganancias. Pero en ese afán de mercantilizar o la naturaleza, se encuentran a los pueblos y las comunidades, pequeño detalle. Pero también para privatizar los derechos sociales, también hay resistencia. Y una de las dignas resistencias, de las más importantes en este país, es el normalismo combativo. Ese que ha salido una y otra vez a defender la educación, a defender otra forma de relacionarse con las comunidades, otra pedagogía, otra educación, una educación para los de abajo, para organizarse, para luchar y sobre todo para hacer la enseñanza a los niños y niñas en resistencia y aprender también, ¿por qué no?, a luchar. Y por eso tenemos y pedimos la voz del compañero Andrés de la Normal de Tenería, que tome la palabra en este momento, por favor. Buenas tardes, compañeros y compañeras, medios de comunicación. Reciban un cordial y combativo saludo de la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río de Tenería, Tenancingo, Estado de México. El día de hoy, presentamos nuestro apoyo hacia la comunidad, haciéndoles de conocimiento que el día de nosotros, que salimos el día martes, sufrimos amenazas por parte del gobierno, Secretaría de Gobernación, diciéndonos que no teníamos nada que hacer dentro de esta comunidad. Nosotros, a pesar de dichas amenazas, seguimos en resistencia, lo hacemos público, nosotros no nos vamos a ir, estaremos hasta el último minuto, no importando que nos repriman, no importando que nos encarcelen hasta que nos desaparezcan, porque son 88 años que como normal o como institución hemos luchado. Estuvimos en una lucha muy importante aquí en el Estado de México, que muchos conocen, con los compañeros de Atenco. Nunca los dejamos, sufrimos juntos, lloramos juntos, pasamos hambre juntos, pero resistimos. Así que hacemos ese comunicado Nosotros no nos vamos a ir. Seguiremos en la lucha como hijos de campesinos. Sabemos qué es el amor a la tierra. Sabemos cómo trabajarla. Y sabemos cómo ganar. Sabemos que 100 pesos, 80 pesos no se ganan fáciles. No se ganan de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Sabemos que la madre tierra es aquella que nos acobija. Es aquella que nos da todo. Entonces en estos momentos refrendamos lo que es el compromiso que como normal tenemos y seguiremos en la lucha. ¡Xochicuautla vive! ¡La lucha sigue! ¡Xochicuautla vive! ¡La lucha sigue! ¡Xochicuautla vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Xochicuautla vive, vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue, sigue! ¡Porque somos estudiantes! ¡Sí, señor! ¡Porque somos normalistas! ¡Sí, señor! ¡Normalistas rurales! ¡Sí, señor! ¡Porque somos de la FESUM! ¡Sí, señor! ¡Porque somos reprimidos! ¡Sí, señor! ¡Y también explotados! ¡Sí, señor! ¡Exigimos que se cumpla! ¡Sí, señor! ¡El artículo tercero! ¡Sí, señor! ¡Y también el sexto! ¡Sí, señor! ¡Ya lo dijo el comandante! ¡Sí, señor! ¡Comandante Che Guevara! ¡Sí, señor! ¡Junto con Genaro Vázquez! ¡Sí, señor! ¡Y también un subrayo! ¡Sí, señor! ¡Tumbaremos al gobierno! ¡Sí, señor! ¡Al gobierno por corrupto! ¡Sí, señor! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Sí, señor! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Sí, señor! ¡Patria o muerte venceremos! ¡Sí, señor! ¡Nos organizaremos! ¡Sí, señor! ¡Como en tiempos pasados! ¡Sí, señor! ¡Como el proletario al frente! ¡Sí, señor! ¡Campesino a tu lado! ¡Sí, señor! ¡Ya lo digo Carlos Marx! ¡Sí, señor! ¡Federico Engels! ¡Sí, señor! ¡Vladimir Lenin! ¡Sí, señor! ¡Rumbo al comunismo! ¡Sí, señor! ¡Rumbo al socialismo! ¡Sí, señor! ¡Proletarios unidos! ¡Sí, señor! ¡Proletarios unidos! ¡Sí, señor! ¡Proletarios unidos! ¡Sí, señor! ¡Porque el dolor de la sangre jamás se olvida! ¡Los condenados serán liberados! ¿Y quién los vendará? ¡El pueblo!